Επανά μισό μου το νιώσα έβγω σαν εγχάι. Ο πρεφέρε που λερώ σε που το κολλάνε τον ψον. Επανά μου αγκάι γκάι. Να πιμά να μου αγκή καλά κάσα βάσαρα μου αμόσακα. Τσέρι κοκολό. Ζαμε φάλα κι όσα λένσο λούγκα κοκερίκο. Τα μου ακό κι μάμπα ουνα λαντά ένα σημόνα πόνια ντε. Ότι κανάζω κι σάι, πονάει ο κασάι. Moto kwe isimbo mwata mbola kamiso na se. Boya kabuli gosu ke kwe wapi tope na gambira ye. Cheri kongolo te umasipe mwa she. She. She. She. Amuna gere fwadi sheri akore shofe. Obunga na galo kolo de mebo mana fere gola ye. Demse, Marian Malayala. Dems, pitunzita, pitunzita. Faci mala, faci mala. Yves, l'enfant pauvre. Mangwere mazazu, mangwere mazazu. Machokoro mawili me, mangwere mazazu. Monokono ya pamba ye. Mangwere mazazu. Mangwere mazazu, machokoro mawiri me, mangwere mazazu. Monokono ya pamba ye. Monokono ya pamba ye. Alecha machi gode kimani. Nikanse bayaka. Nikanse bayaka. Mangwere mazazu, mangwere mazazu. Machokoro mawiri me, mangwere mazazu. Monokono ya pamba ye, nanda kuzoko kate. Monokono ya pamba ye, nanda kusala garie. Like mamuna angete liyo ho. Ezo senga seba kali ngango. Ilila chalalala, ilila foga foga. Mangwere mazazu, papi muya madoso kageti. Machokoro mawirime, mangwere mazazu. Monokono ya pamba ye, koye mzoko kate. Monokono ya pamba ye. Go sala kari, dems, dems, Freddy. Asa stepe singa visa ya lilita e, na sida ya bolingo chari reconforte mai. Kana komi suze skelete loka si jalicho, soki monoko le sala ki mona balati ne vakas na mote mana yo, pero yo ki deme su sala gai. Cheno boy boy, viroti kya wa moto ni usanchangoka. Machi sala kiti kwata pupa banu neno posta uvonle. Uza juwa wa sanga le reserve. Defanseri ya mote manango kena ba poto. Uza la kisa ba we we we. Lelo ba wo wo wo wo wo. Sucia se tongi makana na mote mana nga defile ya male de tres na la lembio ho mana lembio ho mana lembio ho cheri kongolo cheri kongolo garçon hollandais cheri kongolo esa la kano male firma como merece po a merite so que a poco es ir a dirango no le fiti wano lo quiero una gui cheri kongolo. Cheri kokolo lembisa e, cheri akana si mama na ndege na zono e, na kumi e, akabisa na misuyo. Cheri kokolo lembisa e, akana si mama na ndege na zono e, ndege na kumi e, akabisa na misuyo. Sino dalla giorni come lo nangambo e una cucca di sapone tavolo lo come lo orgoglio di Jesus Christ na cose caca coma e come una nega na zoti maio mistula a taba lo bie a taba lo bi lo vitro ma pe conti con o jamais poi onde zamba kindela ma e Jean-Claude Sombola Edo Tsonza Jericho Kolo le Pisae Edo Tsonza Legena Zono Jipe Mindia Jericho Kolo le Pisae Sita Musampaya Talata Nasima Omona Legena Zono Dengela Komiye Akomisana Bisona Yo Carlos Gardino ouais. C'est vrai. Lixon et donc au Zamba Carlos Sambila C'est vrai ça. Il y a des gars. Patrick Mboyo. Yamina. C'est vrai.